minutos, aunque es el único dolor merecido. Los inocentes somos culpables siempre. ¿Quién dijo cómo tenía que hacer todo? ¿Por qué no podría ser a mi modo? Que la libertad sea divina. Porque el amor te espera en la esquina y el dolor te espera en cualquier lado. Ya no quiero mi aliento oxidado solo para mí. Que alguien me diga lo que tengo en el pecho y me lo saque de mala manera. No es agradable la espera, cualquiera que sea. Podría confesarte todo sin problema y también olvidarme de mi pasado. Bailo mejor acostado y no sé olvidar. Porque el amor te espera en la esquina y el dolor te espera en cualquier lado. Ya no quiero mi aliento oxidado solo para mí. Te espera en la esquina y el dolor te espera en cualquier lado. Yo ya no quiero mi aliento oxidado solo para mí. Yo ya no quiero mi aliento oxidado solo para mí. Yo ya no quiero mi aliento oxidado solo para mí.